Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, mangas, animación, series de televisión, películas, videojuegos, también un poco de unboxing, también un poco de viajes. Y hoy, precisamente, tenemos en la carta lo que es Blade Runner. Blade Runner 2049. Así que agárrense bien fuerte porque vamos a hablar de ciencia ficción y algunos spoilers, así que advertidos están, ¿vale? Cuando empecemos a hablar de Blade Runner, ya que esta consta de dos cortos y una animación, Nowhere to Run, Blade Runner 2036 y 2022 de Shihiro Watanabe, así que vamos a hablar un poco de ellos, vamos a dar nuestra perspectiva, porque es un material extra de 40 minutos. Pueden conseguirlo en YouTube o lo pueden conseguir en la misma página de Facebook de Blade Runner 2049. Así que con eso están advertidos y nos vamos con las noticias. ¡Cawabanga! Vámonos con las noticias. Son pocos esta semana y que me llamó la atención y que están muy sustanciosas, ya que Mark Ruffalo, intérprete de Hulk, ahorita nuestra versión, es de que lamentablemente para muchos va a romper el corazón, pero Hulk no va a tener películas en individual ni una trilogía como se había dicho o como se había pensado. Pero deja muy abierto o deja muy ambiguo, ya que Thor Ragnarok es una trilogía para Hulk. De hecho, así bromeando ya con algunos amigos y podescuchas, es de que Hulk se merece una... se merece una película en solitario. Tienen mucho de dónde cortar. Claro que no van a poder interpretar War Hulk en su total, pero sí un Planet Hulk. Unos orígenes bien hechos, bien establecidos, para saber quién es Hulk. O la miticidad de que no estemos tomando en cuenta las dos películas previas a lo que es Avengers y que Hulk se quede sin un origen, y eso va cargando de misticismo al personaje, que para mí va por ese lado, cargarlo de un misticismo. Pero parece que ella le robó reflectores a Thor, que claro está, Hulk le roba reflectores y parece que van a hacer algo mezclado por ahí con Thor. Quizá este nada más sea el pretexto de Thor, pero que sean películas precisamente de Hulk. Estaremos checando, ya que en algunos trailers de Thor Ragnarok, pues se ve Hulk con la armadura de Planet Hulk. Este guerrero, seamos sinceros, siempre he dicho que cada vez que recomiendo lo que es Planet Hulk, es como ver a el gladiador, pero nada más que enfundado en Thor y poniendo a diferentes personajes, diferentes razas extraterrestres. Así, lo pongo así. Me encanta la serie, pero seamos sinceros, así como que se fusilaron un poco de gladiador y le pusieron un poco, mucho de Hulk más bien. Le pusieron mucho Hulk a su gladiador y sale esa combinación que es muy buena, es muy interesante. Pero el final que tiene War Hulk nos deja muy muy abierto lo que es Hulk y su paradero, y que ahorita no han sabido hacer nada, algo con Hulk, pero bueno, ya eso es decisión de los escritores, ya es la decisión de la misma Marvel y también de la misma Marvel Studios de que hagan una película en solitario de Hulk, que no sabemos ahorita quién tiene los derechos, que a lo mejor por ahí no ha de querer soltar prenda, y por eso también digo aquí como con teorías conspiranoicas comiqueras, ya que pensamos que también por eso está cambiando Amadeus Cho, por eso desaparecieron un poco los Cuatro Fantásticos, los X-Men también están cambiando, ya que tenemos a no a Wolverine sino a un Old Man Logan. En otras noticias tenemos también que llega Junji Ito a lo que es Panini Comics, llega con Espiral, este manga que es muy interesante, este manga que consta con los 6 primeros capítulos de estos recopilados y... ¿qué creen? También llega a Netflix para enero Junji Ito. Así que vamos a tener Junji Ito para rato. Por ahí Panini debe soltar un poco más prenda. Ya que saca este tomo sospechosamente. Y después nos dan el anuncio de que va a salir también animación en Netflix. No seas así, Panini. En serio, suelta la prenda y dinos que también va a salir algo en televisión. Y que por eso a lo mejor guiño guiño sacaste los mangas. Pero ahí está. En enero, ya sea que en su festival de Torrento o que renten Netflix, pues ahí va a estar, ¿vale? Otra cosa que yo no sé, ya no sé qué hacer con este tipo de noticias porque es un poco más de consolas, de Nintendo, de que en teoría vienen, ¿para cuándo? Más consolas. Se supone que yo di el en verano y del año que viene va a salir una consola de Nintendo y que íbamos a tener reabastecimiento del Super Nintendo, que ustedes tranquilos y yo nervioso, pues bueno, hasta ahorita no hemos tenido mucha información de que vayan a volver a resurtir lo que son las consolas mini. Pero en teoría deben de salir más, ya sea que es noviembre, que ya casi estamos a la vuelta de la esquina, o en diciembre de 2017 para esto, ¿vale? Y en verano. Pero otra de las teorías conspiranoicas es que también Nintendo estaba ahí revisando sus patentes. Realiza otra patente, pero para lo que es una imagen de un Game Boy. Se especula, empezaron a hacer sus patentes para el Nintendo Mini, el Mini NES y el Super NES. Pues empezaron con ese tipo de patentes, con ese tipo de movimientos. Pero lo que se especifica aquí, que este mini Game Boy puede salir como llavero, puede salir como estampados de ropa o puede salir como otro artefacto. No precisamente como un mini Game Boy. Así que estaremos pendientes si es que Nintendo con su mini Game Boy o su Game Boy lo lanzan, ¿qué juegos pondrías? ¿Pondrías algo de Street Fighter? ¿Pondrías algo de Pokémon? ¿De Kirby? Por ahí, algo de Mortal Kombat, algo de Mario, claro está, o Wario, por ahí estaremos hurgando un poco más qué juegos se pondrían en esa consola, ¿vale? Otra cosa también que es una teoría conspiranoica, tal vez como un Rome o una Cumancha profética de que quizá vuelvan a salir las consolas, pero para darle el plus, pero para darle un giro, es de que quizá si sale el Mini NES, salga con otros juegos, quizá cambien por ahí, haga una variación para que los que no lo compramos, para que no nos interese esa consola, pues nos interese con estos nuevos juegos. Igual puede ser que hagan lo mismo con el Super Nintendo, ponle que si están de más de los dos Kirby's que por ahí vienen, pues eso se los cambien y puedan poner por ahí, porque mucha gente se quejó que no venía el Chrono Trigger, así que pueden poner un juego de esos o pueden poner alguno que haya faltado de deportes, pues ahí lo dejamos a la moneda. Así que estas fueron las noticias más sustanciosas, las que más me llamaron la atención, ya que va a ser una Cumancha Express dedicada a Blade Runner 2049. You're early. I had an accident at work. I think I ruined my shirt. Was a day. It was a day. Your laws have changed the hands of progress. The Earth is dying. We need a disposable workforce, and I can make millions. I'm constructing an army. You have 48 hours to stop him. Yes, ma'am. You're too important now. An officer came through here about 30 years back. What can you tell me about him? He liked to work alone. So did I. I need your help. They say you're the best there is. That's good. What's the plan? My replicants will never run. They simply obey. We're being hunted. You can't hold the tide with a broom. Except that I did. They're after me. We have to go. I'm coming with you. Humanity cannot survive. Well, guess we're about to find out. Bueno, ahora sí, avisados, aguas con los spoilers, porque sí voy a estar hablando con spoiler. No va a ser lo bueno, lo malo y lo raro, simplemente va a ser una experiencia en el cine con Blade Runner 2049. ¿Vale? 1, 2, 3. Comenzamos. Entonces, fuimos al cine a checar Blade Runner 2049 y ¿qué encontramos en la pantalla? Encontramos una película que es de acción, crudamente, ciencia ficción. Encontramos una película, si bien de nostalgia y de culto, porque déjenme decirles que lamentablemente cuando sale la primera película Blade Runner y que viene de la adaptación, los androides cuando sueñan, sueñan con ovejas eléctricas. De ahí viene más o menos la adaptación. No es tan fiel, pero es una adaptación muy buena. Que hasta el mismo autor del libro lo rescata, lo revira, lo manifiesta. Lo que encontramos en Blade Runner es un personaje que, si bien tenemos a un Harrison Ford joven interpretando a este mítico caza replicants, y ahorita vamos a explicar. ¿Qué son los replicants? Los replicants son aquellas criaturas que son utilizadas para la guerra, para labores domésticas, obreros, inclusive hasta prostitución. La empresa Tyrell tiene este negocio ya que en algún momento ve con buenos ojos manufactura barata o inclusive gratuita, ya que estos robots los compras, haces el primer pago y ya no tienes que hacer ningún pago, un pago para los obreros. Para esto tenemos un futuro distópico, ya se ha disparado todo. Haz de cuenta que Cyberpunk, donde ya la gente, si bien es de estatus bajos, ellos están mismo armando sus tecnologías, la están echando a andar, la gente se está amontonando a comprar cosas o vendiendo como si fuera un tianguis, como lo vemos aquí en México, que algún casa de empeño tengas que entregar tus cosas o malbaratarlas, e inclusive te lleguen casi de matadores a que te den poca cosa. Si te costó 5 mil pesos tu computadora, te dan 1,500. Así matado es lo que es la vida ahora en esta ciudad distópica, esta ciudad de Los Ángeles del 2019. Me gusta porque es como permeándote como un país tercermundista, ya que en algún momento hay ricos, hay pobres, más pobres y de plano los que de plano se están muriendo en la calle, ¿no? También tenemos una historia por ahí que en algún momento las masas, las élites más altas, pues ya están colonizando otros planetas. Eso no los muestra en la película, pero nos los deja como en un texto muy ambiguo o muy abierto, que nosotros nos quedamos en la Tierra por feos, por pobres, porque tenemos enfermedades y nos vamos a tener que fletar entre el uno y el otro, porque la vida es muy cruel en este tipo de mundos, en este tipo de futuros distópicos cyberpunk. La verdad, a mí me encanta el cyberpunk, así que no esperen escuchar que le aviente jitomatazos a la película, porque a mí me fascinó, a mí me gustó. Inclusive quiero citar a Los Forasteros, a un podcast de con este nombre, ya que sale Humberto Ramos, Edgar Clement, Gantús, Luis Gantús, y dicen, tienen la teoría y creo que estoy empezando a comprender de que tenemos de lluvia de fondo. Me gusta ese. Lo voy a dejar de fondo, a ver cómo se escucha en el podcast. De que la ciencia ficción en México no vende. No sé, siempre me ha tronado los dedos porque yo soy un consumidor de ciencia ficción, yo soy un consumidor de cyberpunk. Digo, ahí tenemos a Santa Rega, siempre se me viene a la mente cada vez que hago de cyberpunk, cada vez que se me viene a la mente también lo que es la revista Heavy Metal, Just Red, en algún momento también Ciudad Gótica, esos escenarios, de esos escenarios arrabales, grasosos, inclusive llenos de neblina, de alcantarilla, esos parajes ácidos, esos parajes que es morir o matar, casi es matar o morir, es como literalmente es una selva de asfalto. Y qué decir con esto, que una empresa como lo que es Tyrell saque al mercado manufactura barata, obreros, militares, ¿qué va a hacer la gente? Como lo estamos viendo en México, digo, contextualizando un poco más, el podcast se transmite en México, Cuernavaca y Cuernavaca, Morelos, y tenemos muchas referencias a lo que es DF. Cuando dieron el gasolinazo, esa palabrita medio chistosona para los que no son de México, el gasolinazo es aquella cosa, o el trancazo que también viene, que es un golpe duro, fue un golpe duro, pero a nuestras carteras, y la verdad fue subiendo excesivamente lo que son los el costo del combustible, nuestros fuente de energía como es el petróleo, la gasolina, lo que es el gas, y nos dio en la torre. Y mucha gente en el DF salió a manifestarse, pero salió de una forma muy vandálica. Recordemos eso y tengamos en mente eso. Y saqueó varias tiendas en el Así Pasó en México, ahí por ahí, por Ecatepec. Imagínense ahora, ahí en Ecatepec, que diga una empresa, pues voy a traer de otro lado gente que trabaje por, si yo te pago 100 pesos a ti, estos van a trabajar por 30 pesos. ¿Qué van a hacer? Pues se van a enardecer, inclusive llegarían a agredir a esta gente. No nos vayamos tan lejos. Vamos a poner otro ejemplo, lo que son los taxistas, que son los ruleteros aquí, son los choferes de carros particulares, en teoría carros particulares, ya que estos están avalados por una comisión de transportes y tienen una matrícula, pero cuando les llega Uber, estos se ponen inclusive violentos con los que son Uber. De este lado, digo, sacando un poquito de contexto y ya sacando la realidad, pero metiéndonos ya a la película, los replicants hacen esto y la gente se le va encima. Es por eso que tenemos aquí en esta película, no que los replicants sean algo salvadores. Por ejemplo, para la medicina, por ejemplo, para rescates son muy buenos, para la policía también, pero no los quieren los humanos. Así es que por eso también se tienen que regular. ¿Qué va a pasar? Pues les van a poner atención a los trabajos que hagan, los delitos que hagan, y es por eso que tenemos a los Blade Runner, estos individuos que van a estar poniendo en cintura cada vez que algún replicant, este androide parecido mucho a los humanos, demasiado por así decirlo, en algún momento se piensa o se especula que pueden llegar a tener aptitudes o actitudes de humanos. Pero eso no los va a mostrar en el filme y vamos viendo que va increciendo este temor de los humanos. Inclusive lo muestra bien en la secuela de 2049. Inclusive también lo llega a representar perfectamente en el cortometraje Nowhere to Run de 2048. Vamos a hablar un poquito más adelante de ellos, pero vamos viendo que va ramificando. Creo que esta película, 2049... Blade Runner, si bien puedo decir, mucha gente dice que es una calca de la primera, sí lo es, porque es de una manera cerrar un capítulo, de una manera también es darle carpetazo, si bien a Harrison Ford, que lo hizo perfectamente con el personaje de Rick. Este Rick es uno de los caza replicants. que se dan cuenta de que es un replicant, haciendo algunos tests, inclusive haciendo que miren para un lado y que tienen una numeración en su ojo. Ya sea que mirando hacia arriba a la izquierda sale una numeración y es así como te das cuenta que es un replicant, y Harrison Ford era contratado para eliminarlos poco a poco, ya que los Nexus en algún momento, les comento, es de que estos ya están saliendo de control, inclusive pueden llegar a tener unas fallas, y al contrario de que en algún momento simplemente duraban 4 años, no eran también para siempre, claro está, es de que ellos querían buscar la fórmula o buscar una solución para que vivieran más tiempo. Y eso es una... En teoría, los androides no tenían que tener esa idea como humanos, ya que tenían miedo a la muerte, tenían miedo a envejecer. Así que nos quedamos en ese punto de la original, donde si bien la máquina es más humano que el humano mismo, y que quién sabe si estemos haciendo mal exterminando estos aparatos, estos androides, ¿a dónde iremos a parar nosotros como humanidad? Si ya los perseguimos, ya los mutilamos, ya los matamos, inclusive estamos teniendo relaciones sexuales con estos aparatos. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo es que tenemos esclavizado a un ser pensante? Eso nos deja abierto muchas, muchas preguntas en la primera película, ya que se vuelve de culto. Es de culto, sí, pero no a mucha gente le gustó. Te hace muchas preguntas. La película te va haciendo preguntas, preguntas y preguntas, y te queda cabos abiertos, muy, muy amplios. No es de que, ok, puede ser que sea de punto A, punto B o a punto C. Y ya se acabó, no, lo deja muy abierto, o sea, disparas y puede que le atines algo, ¿no? Como disparar con una escopeta al mar, ¿no? A ver a qué le pegas, quizá al agua, quizá algún objeto por ahí que ande nadando, o quizá no le pegues a nada. Así es como una similitud con Blade Runner, y queda muy abierto, y no funciona, quizá no funciona. Para nosotros sí, los que gustamos de la ciencia ficción pura, pues que te deje preguntas, ¿no? Que te deje muy ambiguo todo. Igual lo hace en 2049. 2049 igual es como este misterio de buscar esa entidad perfecta, ya que en algún momento algunos replicants tuvieron la posibilidad de tener relaciones y haya nacido algo natural, no por in vitro, no por un laboratorio, no armado, no en una sala de ensamblaje, sino de una mujer réplica. Lamentablemente nos enteramos en la película que no sobrevive y que alguien la estaba cuidando. Inclusive me encantó esa parte, porque mucha gente como que le hizo cortocircuito, ya preguntándoles hasta la señorita M, inclusive hablando un poco con Ramses, es de que queda eso, esa parte muy ambigua de que ¿cómo le haces creer a alguien algo y después no? Yo diga que, ok, mi replicant va a ser algo especial, pero le voy a meter como una memoria, y quizá no sean sus memorias, sean las de alguien más. Ese es un spoiler, aguas. Si no la has visto, ese es spoiler. Ya que nuestro replicant ahora, Ryan Gosling, el agente K, Tiene memorias, pero no son las suyas. Está recordando lo que es un caballo. Inclusive lo hacen también en la primera película. Ponen a lo que puede ser un unicornio. Siempre está ahí. Como la entrada a algo más. Como la llave, más que nada. Yo veo como una llave, porque es un objeto inexistente, pero que tiene una imagen poderosa. Digo, llámense, vámonos a mitología, llámense a juegos de mesa. Por ahí va. El agente K está encargado, igual como lo hace Harrison Ford en la primera película, como lo hace Rick en la primera película, e inclusive la nave es muy similar como la de Rick, a exterminar los nuevos modelos de replicants, y que quizá en algún momento estén tramando algo. Se estén llevando algo muy, muy turbio, o se estén organizando, que en la primera película estamos checando como un pinino a querer llevar la contraria, a no ser desmantelado, a no ser exterminado, inclusive a pelear contra su vejez. Ahora tenemos a lo que es un nuevo fabricante, lo que es Wallace, que ha emulado lo que es los replicantes ahora como replicantes 8. Lo interesante aquí lo hace Jared Leto. Medianamente puedo decir que me gusta la actuación. Es interesante el personaje. Es un poco, ¿qué puedo decirse? Ególatra. Es un poco como si estuviera tocado por alguna entidad majestuosa. Porque en algún momento en el cortometraje 2036, Wallace se enfrenta o está como en una pequeña audiencia privada donde él está exponiendo sus razones de por qué realizar otra vez replicantes. ¿Por qué otra vez llevarlos al mercado? ¿Por qué algo que había funcionado y que puede ser regulado, y lo muestra muy en serio en ese cortometraje? Algo que puede, si se salió de las manos una vez, pueden arreglarlo. Y eso es lo que expone Wallace. Esos son sus argumentos. Pero también son argumentos que son demasiado desagradables para la gente que está ahí. Demasiado grotescos. Porque uno de los replicantes hace una prueba y la lleva a un extremo muy, muy, muy bizarro. Me gustó mucho ahí la actuación de Jared Leto. Lo hace bien. Lo hace como, no sé, me gusta este como misticismo, de este misticismo de este personaje. Como que está ciego y que tiene varias cámaras para poder ver. Inclusive los replicantes, como lo adoran, como si fuera un padre, como si fuera su creador. Es muy poético esa parte, es muy interesante. Tenemos otra donde que es 2048, Nowhere to Run. Ya que tenemos lo que es el personaje de Batista, lo vemos, no lo introducen más que nada. Me hubiera gustado ver esas escenas en el cine, pero dicen algunas personas que es demasiado estar en el cine 3 horas y que, pues, no sé, digo, recordemos al Señor de los Anillos. Era fascinante, era aventura, era acción. Y estuvimos 3 horas. Para mí, Blade Runner valió la pena el boleto. Pero les digo, tenemos el personaje de Batista, donde está atormentado por algo. Se escucha risas, entre risas, llanto de una mujer. Y lo tiene mal, porque está tocado, ya que sabemos que Batista es un... fue utilizado para la milicia, pero poco a poco vamos a ir hablando por qué de la milicia o de dónde viene, por qué se conecta con el universo de Blade Runner. Pero ahorita les comento, ya que Batista va a hacer negocios y está vendiendo larvas. Estas larvas que son naturales, que no están infectadas, por eso es que lo vemos un poco en el filme también, las vende, ya sea que en los suburbios, ya que él vive en las afueras de estos, es como si estuviera viviendo en el campo Batista, y los lleva a vender, y tiene a algunos amigos comerciantes. Le da un libro a una niña. Por ahí chequen cuál es el libro y qué significado puede tener, y los deja un rato, va a hacer sus ventas. Como les digo, esta parte de las tiendas de empeño, cuando vendes joyería, en algún momento que te dan una bicoca, te dan una cosa de nada por tus artículos valiosos. Y es lo que hace Batista, ¿no? Vende sus larvas y si le pagaban 4,000 pesos, ahora nada más le pagan 3,000 pesos, por así decirlo, por contextualizarlo. Batista sale cabizbajo. El personaje de Batista, Supper, sale decepcionado de ahí, pero ve que ya están amedrentando. De hecho, al principio se ve que no es bien recibido en algún lugar donde se fue a lavar la cara a Batista. Podemos decir que es un bar, podemos decir que es un edificio, pero no es bien recibido, ya que unos individuos quieren buscar problemas con Batista, empujan a un individuo y choca con Batista y le cantan la bronca, le cantan el tiro para pelearse, ¿no? Y Batista no le hace nada y quiere vivir su vida sin tanto reflector, pero lamentablemente tiene que entrar en acción rescatando a estas chicas comerciantes, ya que es una niña y su madre. Parece que tenían otras intenciones estos disque asaltantes, entre comillas, pero también, como sabemos, en un mundo distópico, cyberpunk, vemos espías, alguien lo está observando. Mientras Batista está partiendo plaza con estos individuos, inclusive llega a ser tan brutal que los lleva a matar. Spoiler. Se le caen unos papeles y ya nada más escuchamos a este individuo, que es un espía al parecer, es un informante, para qué decirle espía, es un informante, es un soplón, es un topo, habla por teléfono y solamente comenta que parece que ya tiene el paradero de la persona que estaban buscando. Y ahí termina el cortometraje, tienen que verlo, está muy interesante, igual con son colores sepias, también son colores azules, me gusta esa parte porque son los colores que a mí me encantan en un futuro distópico, naranjas, verdes, azules, inclusive rosas chillantes. A mí me encanta toda la parafernalia que podemos encontrar en Blade Runner. Es una película excelente, simplemente es una película contemplativa y que lleva un poco de acción, sí, lleva un poco de historia, sí, pero puedes contemplar los paisajes. Me encanta ver cuando vuela la nave, va despacio, se da su tiempo, inclusive cuando están en las olas, peleando en algún momento en las olas, me encanta, ¿no? Ese oleaje, no lo avientan como cada rato, ¿no? Como que se estuviera rompiendo un arrecife las olas, ¿no? Estuvieran bien bravas. No, al contrario, son como muy meditabundas, ¿no? Llegan las olas y no es como unas olas de que acción, prendan la bomba y ¡fu!, ¿no? Olas como si fuera contra un arrecife en una tormenta, ¿no? Y esto es pacífico, es un bien y va. En algún momento te sorprende la ola, inclusive al actor, ¿no? Porque está haciendo un diálogo y se le mete un poco de agua a la boca. Me encantó esa parte, como que tiene una cierta esencia, tiene un cierto materialismo. Hablando de la película, del cierto materialismo que tiene, es que todo fue realizado físico, nada de efectos especiales. Algunas cosas son efectos especiales, pero la mayoría de cosas están ahí, están tangibles, se pueden tocar, se puede interactuar, y es lo que me gusta de esta película, que todo está ahí. Seguimos con el agente K, lo mandan a una misión, ya que en algún momento están sospechando que algo hay especial por ahí y están buscando lo que es a este Chopper y quieren que hable, pero está dejando nada más estos personajes a quien va a investigar, estos personajes que está acabando con ellos, están dejando ciertos migas de pan, por así decirlo, ciertas piezas en el rompecabezas que tiene que ir armando este K, nuestro oficial K. Para esto también se le están viniendo unos recuerdos que no sabe si son de ellos, o simplemente no sabe si a ciencia cierta si son suyos, si son inventados por la máquina o el fantasma de la máquina. Esa parte del fantasma de la máquina me encanta a mí, ¿no? Es algo interesante, que el fantasma de la máquina está provocando otra cosa, le esté metiendo recuerdos de alguien más, saber quién es. Inclusive me encanta porque en algún momento llega a casa y parece que está hablando con una de sus esposas antes de que sepamos que el personaje principal es un réplica. Aquí lo dejan abiertamente en la película anterior. Hay 7 finales alternos, pero nada más se discute de 2 formas. Que sea un final no tan triste y otro que sea triste. Un final abierto, un final cerrado, donde quizá nuestro personaje principal sea un replicant o no lo sea. Y que termine en un final feliz, donde se van los androides, donde los deja ir o que simplemente mueran. Es un romanticismo muy agudo. Y aquí, literal, nos dicen desde en algún momento que nuestro personaje principal, el agente K, es un réplica. Porque lo odian, lo empujan, lo malven, ahí es donde dices, hay algo aquí especial, sí es un replicant entonces. Y simplemente está dedicando para matar a los propios, a los suyos, a los replicants. Es muy, muy es muy poético, porque le reclaman, tu propia sangre te reclama porque los estás acribillando. Tus propias tuercas te reclaman. Para esto vamos a hablar un poco más de Blackout. Blackout es ahí donde hablamos de lo que es el apagón. Varios replicants pues se juntan para hacer lo que es una misión suicida prácticamente. ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que robar una bomba. Una bomba de impulso electrónico donde va a apagar todo lo que encuentra. Donde truena esta bomba va a apagar todo lo electrónico, inclusive a varios replicants. Pero también recordemos que estamos en una ciudad futurista y va a echar a perder muchas cosas, inclusive cosas que estén volando van a caer. Y así en esta animación Shinihiro Watanabe nos muestra esto, esta misión suicida, inclusive cómo es que en algún momento rescatan a un replicant porque a unos vándalos la están acosando. Ella ya no tiene nada que hacer, como que está expuesta, como que no sé, ya se dio por vencida y está sentada y nada más está esperando lo peor. Y es cuando llegan y la rescatan y se une a una misión suicida. Chéquenlo, en serio, la animación es muy, muy interesante, pero también es de contemplación, también es un como de textos fríos, como muy meditabundo. Si me dicen que Blade Runner, ¿cómo yo lo reseñaría o cómo yo lo recomendaría? Es una película contemplativa, que tiene un poquito de acción, que tiene un poquito de combate, tiene un poquito de reflexión. Que es ciencia ficción, al más no poder, porque no te explican cómo funciona, te explica qué está pasando, te explica por qué es importante este fruto entre dos replicants, porque es algo perfecto, ¿vale? Es algo que la corporación de Wallace lo necesita. Ya no Tyrell, porque Tyrell se fue a la quiebra. Después de ciertos fallos que hubo, después del apagón se fue a la quiebra. Ya no pudieron, porque los replicants en algún momento estaban peleando, estaban en guerra. Y al final alguien quedó en pie y revisó a los muertos y vio que no eran humanos, sino que eran mismos replicants. Por ahí otra cosa que vamos a poner, hay un comentario mucho de me gusta mucho de Facebook, no recuerdo cómo, en qué página lo vi, pero dice que cómo es posible que dos presidentes que ellos mismos están provocando, o dos personas que hayan provocado este enfrentamiento, no vayan ellos mismos a pelear, a partirse su cara a ellos mismos, nada más un hombre y un hombre. O sea, dos vidas perdidas o una vida perdida. En lugar de mandar batallones a perder la vida solamente por la discusión de dos hombres. Miles por dos hombres. Y es aquí esto lo que pasa por la mente de los replicants. ¿Cómo es posible que estén mandando a sus propias tuercas, a sus propios engranajes, a morir y a matarse entre sí? Te digo, ya aderezando, ya con estos cortometrajes, ya con más información, vemos a Blade Runner, esta búsqueda de identidad, esto de secretos y mentiras, ya se ve un poco más sustanciosa. Yo siento que le faltó eso. Mucha gente dice como que, ay, quedó muy ambigua, ay, como que pobre robot, le hicieron creer algo que no era, ¿no? A mí eso me hizo muy interesante. Yo lo que hubiera hecho como estrategia de guerra es lo primero que podrías hacer, poner señuelos. Sí lo hizo en algún momento, sus señuelos con Osama Bin Laden, que el original por ahí andaba, y sus réplicas por ahí andaban. Así que yo imagino que así fue, es una estrategia de guerra, así que a mí me saltó luego eso, ¿no? Esta parte de que, claro que sí, pones a alguien que piense que es el elegido y no lo es, y en algún momento lo tienes que, y es más, hasta a la vista de todo mundo. Y es lo que me gusta. También me gusta este regreso de Rick a las andadas. Y que cierre el círculo. Si bien En algún momento también sale la amada de Rick y te vuela la cabeza en el momento que la reconoces y dices, sí, claro. Y en el momento que tienes esta interacción con ella y dices, ¿sabes qué? Es un replicant. Sí, lo es. Pero no lo hiciste tan exacta. Y le dan el ego a lo que es Wallace, que pienso que es algo tocado como por un dios, tocado por alguien omnipotente. Le dan la torre. Inclusive cuando le mete un balazo a este replicant. ¡Wow! O sea, no sé, es como tener cosas vivientes y poderlas desechar y lo que hace Wallace en algún momento. Y wow, no sé, a mí me emociona mucho la película, a mí me encantó. La trama es pequeña, es redonda, simplemente tenemos a un agente que es replicant, que está cazando a los replicants, pero buscando con algo mayor. Él estaba buscando nada más son renegados, ¿no? Son desactivarlos, pero ¿qué hay detrás de ellos? ¿Qué es lo que están haciendo? Si bien es una línea de investigación, pero no es la principal. Así que simplemente Wallace reporta que están siendo desactivados, no lo que están haciendo o no cómo se están juntando. La verdad es muy interesante y te lleva por varios caminos. Yo quisiera ver más sobre Blade Runner. Igual sería. Blade Runner tiene para varias vertientes. Igual mostrarnos lo que son las guerras, mostrarnos lo que es el apagón ya como algo así como Rogue Squadron, que es como una operación suicida. Lo pueden hacer, digo, hablando ya del cortometraje que es muy bueno, pero es muy rápido, es muy fugaz, son 20 minutos, en algunos son 7 minutos, en otros son 8 minutos, o sea, no son mucho material, pero sí en el cine tal vez se hubiera visto saturado, pero todo este material son hechos por diferentes directores. Uno de los cortometrajes, No Way to Run, lo hace el hijo de Ridley Scott, así que no está tan alejado. La verdad, en la película tiene una fotografía excelente, tiene una dirección muy, muy, muy buena, tiene paisajes impresionantes, tiene situaciones hilarantes. En serio, es una película que, si bien copia mucho de la primera, ¿por qué no decirlo? Copia mucho de la primera, se da sus libertades. Porque en algún momento, no sé, me encanta la chica o la androide que está en la casa de este chico que les termino de comentar. La trata como si fuera su novia, su esposa. Pero esta inteligencia artificial hace lo posible para para que se sienta amado a este personaje, ya que nadie lo quiere, ya que es un replicant y está trabajando y lo hace quizá por manufactura barata y le está quitando trabajo quizá a dos personas, a varias familias. Me gusta. Pero llega un momento donde se enfrenta con la realidad y parece que estalla en la cara de este personaje la burbuja, ya que todo es artificial. Inclusive se lo hace ver un holograma que es hermoso, la verdad. A mí me encanta, con rosa, con azul. Le hace ver la realidad, ya que le presta atención. Es similar al que tenía en casa, el holograma que tenía en casa, la AI que tenía en casa, que en algún momento, pues, no sé, eso véanlo, véanlo. Si no lo han visto, véanlo, qué es lo que pasa con esa inteligencia artificial. Pero cuando le truena todo en la cara, que está viviendo en una burbuja y reventó y quizá no sea él el elegido. Y esta inteligencia artificial ve que es algo banal, es algo que es efímero, es algo que es programado, que inclusive igual fue programado él. Wow, la verdad a mí me vuela la tapa de los sesos, esos detallitos, esas escenas, ni simplemente habladas. No es como un gran escena de acción con grandes explosiones. No, son esas que pum, te vuela la cabeza. Nada más con el comentario, con la reflexión. En serio, Blade Runner, véanla, es sencilla su trama. Simplemente es un policía persiguiendo a más replicants. Pero sus replicants tienen una agenda secreta y lo descubre. Y es ahí donde sale la verdadera trama. Donde salen los subtextos. donde salen las ramificaciones para otras películas. Es en serio, recomendadísima lo que es Blade Runner. Chequen los tres cortometrajes que hay ahí. 2048, 2039 y 2022. Chéquenlos, son muy buenos, son muy interesantes. Le aportan muchísimo a la película. Siento que cierran algunos cabos sueltos que estaban por ahí. Y en serio, no hay más, en serio. Blade Runner creo que es una buena adaptación. Sí, también, ¿por qué no decirlo? También es una copia casi al carbón. No puedo negar eso. También otra cosa que quería comentar. Digo, porque fuimos con la señorita M a checar lo que es la película. Y me sorprende, si bien no, yo no vi que durara 3 horas, hasta eso me sorprendió eso, pero me sorprende que el público a quien va dirigido es gente mayor de edad. ¿Qué quiero decir de eso? Mayor de edad, ya sea ¿qué será? De 30, de 60 años a 20. Yo no vi mucho chico. La verdad, como que siento que se hubieran perdido. Mucha gente también se perdió. O sea, los mismos adultos estaban sacando, no sé si no sabían a qué iban. Sacaban sus celulares, estaban viendo la hora, estaban chateando. La verdad, no sé, ahí qué pena con esa gente. No sé. Y eran adultos, no eran chicos. Digo, los chicos los comprendo. Y me imagino cuando les van a platicar o escuchan la reseña de las películas, a lo mejor pues los aleja, ¿no? Pero yo no vi gente chica. O sea, pocos fueron, te digo, a lo mejor fueron de 17 a 20 años, a lo mejor, pero otros chicos, digo, no lo hubieran aguantado. Yo creo que se hubieran salido a la mitad de la película. Yo creo que marcó a muchas generaciones. Si bien la película, bueno, en México, yo la verdad no sabía decirle cómo la vendieron, cómo la fue su marketing, cómo te atraía el producto, cómo jalaban la gente a las salas, pero mucha gente regresó para ver ese tipo de películas. A lo mejor si vuelven a hacer otra, ya sea en 30 años, pues a lo mejor ahí Rome va a estar, ¿no? Ya con su bastoncito y viendo lo que es Blade Runner. Sí, va a volver a ver. Sí, ya con lo que vayan a hacer de Blade Runner. Y les digo, qué decir de las actuaciones, me gustó. Digo, yo había visto a Ryan Gosling en otro tipo de situaciones, un poco más humorístico, pero esta vez me gustó. Sí me sacó, al final como, hay como, no sé, después de 30 minutos, como que ya empecé a creer el personaje. También hay un pero con eso. Harrison Ford, híjole, mis respetos. Jared Leto lo hace también impresionante, no, lo hace muy bien. Joy, esta inteligencia artificial, wow, esperemos verla en más películas porque Joy lo hace impresionante. Es demasiado bonita, o sea, yo se la creí que era un robot, un holograma, wow, la verdad tienen que verla, es ciencia ficción pura. Si a ustedes les gusta eso, pues recomendable. Si no, ciencia ficción pura, contemplativa, aderezada con poco de acción y cyberpunk, híjole, si no es su combinación, la verdad no creo que les vaya a gustar. Son 3 horas, simplemente ahí vayan agendándose, porque si en algún momento alguien me dijo, ¿no?, que si iba cansado hasta se podía dormir. A mí me pasó lo contrario, yo también iba cansado del trabajo y la vi, me despertó y me puso bien activo. Quizá para otras personas sea diferente, si no tienen del gusto de la ciencia ficción pura, pues híjole, no creo que les llame la atención. O sea, yo no la recomendaría para todo público. Ya les dije de qué va y todo lo que hay ahí y todo lo que hay que ver detrás, inclusive las botellas, inclusive la escenografía en algún momento se está moviendo, inclusive la gente cómo está maquillada. No, son detalles. Blade Runner es de estar observando, viendo, a ver qué hay. Inclusive hay logotipos, puff, que ya desaparecieron las empresas. Inclusive Atari por ahí anda volando. Échenle. Los hologramas. Inclusive, yo esperaba por ahí, debe de haber ahí un de eso, Texaco, ¿no? Por ahí un anuncio que por ahí debe de haber andado volando, ¿no? Y me gustan las ciudades viejas derruidas, estas Vegas radioactivas. No, está impresionante, tienen que verla, pero bajo esa premisa, no es para todos. Si no es que gustes de este tipo de películas, pues no podré recomendártela. Yo simplemente mi impresión de cómo me fue, cómo me gustó y cómo es que me gusta a mí estas ciudades distópicas futuristas, cyberpunk. Wow, a mí me atrapa, a mí me truena, ¿no? Así ir a ver esto. Así que, en serio, recomendada en lo personal. Si no gustas, pues ni modo, bajo tus propios riesgos. Si la quieres ver, si el contexto como que no te llama la atención, pues en serio, no te tortures, vaya, porque sí es un poco lenta, la verdad, hay que decirlo, si es un poco lenta, se da su tiempo, e inclusive hay cosas que pudieron haber salido de la película. Para mí no me hizo nada ruido, pero sí hay ciertas cosas que pueden ser cortadas, que a lo mejor puede que vengan algún DVD, que el corte es del director y que sea un poco más express, como sea un poco más rápida, que vaya un poco más al grano, puede ser que sí, pero yo lo dejo como está, y si va a haber más cortes del director como los hubo en la anterior, que hubo hasta 7, pues bueno, ahí estaremos checando las demás. Y en serio, chécate lo que es los cortometrajes: Nowhere to Run 2048, Blade Runner 2036 y Blackout Blade Runner 2022. Yo las vi en... no en orden, porque te digo, primero es 2022, sí, lo es, 2036, sí, y 2048, pero puedes verlas, y digo, ya viste la película, puedes verlas en orden diferente, no tienes que tomar el orden que te estoy dando, así que puedes hacer una sopa por ahí, un experimento, y ya tú lo ves y lo vas adecuando como te vaya dando ahora sí, ¿no? La información, los cortometrajes. Pero bueno, eso es todo por mi parte. La reseña de Blade Runner, así está. Película, si me piden ponerle calificación, va, porque no quería ponerle calificación. Le voy a poner 4 patrullas voladoras de 5. ¿Por qué? Porque si bien la nostalgia nos invade con el Blade Runner, Harrison Ford lo hace genial, Ryan Gosling también, pero en algún momento como que tropieza el personaje, yo lo siento que en la actuación todavía como que no te la casas a creer, porque lamentablemente Ryan Gosling lo hemos visto en otras películas y no te lo sacas de ahí, pero en fin, eso es por mi parte. Pero sí hay cosas que hay que sacarle, como que sí están de más, como que pudieron hacer más ágil la película y no estuviera pesada para todo, para las personas en general. Creo que eso sería de mi parte. No, nada más, porque me encantó, lo demás me encantó, digo, el tiempo, la escenografía, los efectos especiales, todo estaba bien. Creo que sí, te digo, hay ciertos detallitos, hay ciertos recorridos que podemos evitar, no sé, también como que es como, no sé si... no creo que sea pretenciosa, a mí me encantó, pero igual puede pretender querer hacer una película de culto o de arte. Por ahí es que yo no le doy el 5 de 5, porque a lo mejor sí puede caer en esa pretensión, pero es que está encasillada, bueno, Blade Runner está encasillada en película de arte y no tenía que moverse de ahí. A lo mejor y nos querían presentar una película de acción y pues a lo mejor sí funcionaba, digo, como lo que había hecho Harrison Ford con lo que es Star Wars o Indiana Jones, y aquí le dan como un freno, ¿no? Porque no vas a hacer lo que estás haciendo ya, tienes que comportarte como alguien como muy metódico, muy serio. Inclusive fue muy atropellada lo que es la película de Blade Runner, la primera, porque Harrison Ford no trataba bien a lo que es su coprotagonista. Inclusive la dirección estuvo un poco tortuosa, inclusive también estuvieron sufriendo del presupuesto. Había cosas como que tenían cierta tensión en la serie, pero bueno, aquí pues no se nota eso, por eso es que no le doy un 5 de 5, porque sí hay cosas que hay que quitar, sí hay cosas que hay que acelerar más que nada, y por eso le doy el 4 de 5, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome, nunca me presento al principio del programa. Puedes escuchar los programas especiales ya sea en blogspot.com, La Cumancha Comics, ahí puedes encontrar todos los programas que hemos reseñado, inclusive carátulas y de lo que van cada podcast. Ahí puedes escuchar los podcasts que hemos hecho y te invito también a darle un like o compartirnos ya sea en la página de Facebook o en Twitter, La Cumancha Comics. También estamos en iTunes, iVoox, Archivo SRG como La Cumancha Comics. Ahí puedes descargar todos los programas dándole busca en el buscador Cumancha Comics y ahí puedes descargar los programas directo, ya sea para iTunes, iVoox o Archivos ORG. También agradecemos a Doña Su Comics que nos deja subir nuestro contenido. Muchísimas gracias a Doña Su Comics de Cuernavaca. Agradecemos mucho que nos dejan subir nuestro contenido. También a nuestros amigos de Baja California, Marvel BC. Muchísimas gracias, chicos, que dejan subir nuestros contenidos. Y también agradecemos mucho a nuestros amigos de Cuerna Comics que nos dejan subir nuestro contenido también ahí en esa página para nuestros amigos de Cuernavaca. Compra y venta y búsqueda de cómics, pues ahí para Cuernavaca, ahí lo puedes realizar. Todo eso es todo por mi parte, chicos. Muchísimas gracias por escuchar el proyecto. Si les gustó, si les interesó, denle like a la página o compártanos, ¿vale? Es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. ¡Sale! ¡Bye! Bien, my sweet and dearest friend, no more need to pretend, hide behind self-deception, let it die, let it turn cold, or its warmth has turned to torment, to torture. We'll be right back.